diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Ya es jueves, es el momento de encender el fuego. Si usted gusta el fuego navideño, con mucho gusto. Estamos escuchando al Rey Lagarto, a Jim Morrison, y hoy te la decimos por qué. Pero antes saludamos con mucho gusto a nuestro buen amigo Joel Bonilla, que está en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también lo saluda con mucho gusto en esta emisión, que es la número 351 del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Este jueves, la noche del jueves, la octava noche del jueves, del 8 de diciembre del año 2016. Saludos a todas las Concepciones, a todos los que se llaman María Concepción, Concepción. También hay hombres que se llaman Concepción, José Concepción. Les mandamos muchos saludos a todos ellos en este día. Está dedicado precisamente a la Purísima Concepción, según la Iglesia Católica. Y bueno, estábamos escuchando a Jim Morrison con uno de sus clásicos, Enciende mi Fuego, y iniciamos este programa o este informativo con esta voz y este sonido tradicional de la década de los 70, 60, 70, porque justo un día como hoy, 8 de diciembre, pero de 1943, nació en Melbourne el gran Jim Morrison, el Rey Lagarto, que era también poeta, que era también compositor, que era vocalista, que era líder de la banda de los Doors, los Orsos increíbles. Pues las increíbles puertas que se abrían en aquellos momentos hacia las mentes de otros jóvenes. Y ese es uno de sus clásicos, Enciende mi Fuego. Estaría cumpliendo el día de hoy 76 años Jim Morrison. Él fallece en 1971, cuando tenía una carrera realmente meteórica y estaba en la cima, ¿no? Estaba en su mejor momento Jim Morrison, pero el exceso de vida lo lleva a desaparecer físicamente del planeta. Pero lo recordamos, como siempre, al gran Jim Morrison. Bueno, eso es en cuanto a la música. En cuanto a lo que va aquí en nuestro estado de Veracruz, entre que los días van avanzando, se van encontrando más elementos de cómo el dinero se fue. Así como se hubieran abierto varias coladeras y por ahí se hubiera ido como el agua el dinero. Pero bueno, sabemos que tenían una bolsa donde recogían ese dinero. Van apareciendo más datos, por ejemplo. El Orfis, reconoce que hubo casi 2,000 millones de pesos que fueron desviados con empresas fantasmas. También otras empresas fantasmas en la administración pasada de Javier Duarte sumaron, en cuanto a ese desvío de dineros, 780 millones de pesos. En fin, conforme van avanzando más en las investigaciones, si es que llegan a tomar profundidad y seriedad, pues se encontrará sobre todo pues más desfalcos ante ese tipo de situaciones que le toca vivir. Le tocó vivir al estado de Veracruz bajo la administración de Javier Duarte, y esperemos que no solamente nos quedemos en el asombro de todo el dinero que se fue, que se utilizó en empresas fantasmas, sino que realmente se aplique la justicia y se trate de devolver lo más posible ese dinero que tanta falta le hace al estado de Veracruz. Bueno, vamos a la información que tenemos esta noche de la Universidad Veracruzana, y aquí comenzamos. Hoy aquí en Voz Universitaria platicaremos de lo siguiente. Estaremos diciendo que nuestra Casa de Estudios continúa acreditando la calidad de sus programas educativos. Hay 7 más y corresponden precisamente al área económico-administrativa. Hoy se entregó el premio Arte, Ciencia, Luz a las mejores tesis del 2016. La UNAM lanza la estratosfera, globos con carga útil para hacer pruebas científicas. Mañana la Orquesta Sinfónica de Jalapa interpreta el concierto para orquesta de Béla Bartók. También platicaremos hoy con los integrantes del grupo Lunfardo que se van a presentar y habrá, por cierto, dos cortesías. Ustedes pueden hablar aquí a los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, el 817-5115, 817-5117. Ya platicaremos con los muchachos de Lunfardo, seguramente es música que tiene que ver con Argentina, con el tango. Ya hablaremos más ampliamente con ellos. Pero les avisamos que tenemos dos cortesías para la presentación que tendrán y que ya nos avisarán cuándo va a ser justo en estos días. Entonces recuerde que usted también es parte de Voz Universitaria, con sus opiniones y comentarios nos ayuda a construir un mejor espacio informativo. Como les decíamos, los teléfonos son el 817-5115 y el 817-5117 o a través de nuestras redes sociales, Voz UV en Facebook y en Twitter, Voz Radio UV. Recorrido por el campus. Este año ha sido muy importante en cuanto a las acreditaciones de las facultades de nuestra universidad a través de sus programas educativos, y como ha dicho la rectora y se lo propuso como una gran meta a lograr, que el 100% de los programas educativos, llámese también carreras, alcancen estos certificados de calidad. Y ahí va, el proceso ahí va. Y está casi la Universidad Veracruzana por alcanzar el 100%. Y hoy, nuestra casa de estudios recibió 7 constancias que acreditan la calidad de igual número de programas educativos pertenecientes en esa ocasión al área económico-administrativa por parte de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior y del Consejo Nacional de Acreditación de Informática y Computación. En ceremonia realizada en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, mejor conocida como la USBI, con enlace a las demás regiones universitarias, el representante de los organismos acreditadores, David René Thierry García, informó que el programa de gestión y dirección de negocios de las regiones de Jalapa, Veracruz, Córdoba y Coatzacoalcos cumplió con los requisitos exigidos para ser acreditado. De igual manera sucedió con el de contaduría en el sistema de enseñanza abierta. En el sistema de enseñanza abierta también se reconoce la calidad de su enseñanza. De Jalapa en ese caso particular. Y en la región de Coatzacoalcos, el de sistemas computacionales administrativos, así como el de tecnologías computacionales de la Facultad de Estadística e Informática, también aquí de Jalapa. Thierry García, vocal ejecutivo de los comités de ciencias sociales y administrativas, ciencias agropecuarias, ciencias naturales exactas, de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, alabó el esfuerzo institucional de obtener la acreditación para una de las matrículas más grandes al interior de la Universidad Veracruzana, que es la parte administrativa, por cierto. Por su parte, Alma Rosa García Gaona, directora general del Consejo Nacional de Acreditación de Informática y Computación, y quien fuera profesora y directora de la Facultad de Estadística e Informática, recordó que con mucho profesionalismo ha logrado contar con una segunda acreditación esta Facultad de Estadística e Informática. Al respecto, la rectora Sara Ladrón de Guevara enfatizó que este esfuerzo institucional es por los estudiantes, para que sepan que cursan programas de calidad. Agregó que estos reconocimientos son prueba de que se está alcanzando el objetivo propuesto al inicio de su administración, que es lograr el 100% de los programas acreditados como de calidad. Celebremos que hoy el área económico-administrativa, el área académica económico-administrativa, dé muestras de la relevancia, la eficacia, la efectividad, la congruencia y la eficiencia de 4 de sus programas educativos, y que esos atributos redunden en una educación de calidad para aquellos estudiantes cuya vocación los ha llevado a inscribirse en dichos programas, dijo la rectora. En su participación, Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica de la Universidad Veracruzana, subrayó que se ha superado el 90% de la matrícula en programas educativos de licenciatura con calidad reconocida, que implica un beneficio para 62.000 alumnos. Asimismo, Liliana Betancourt Trevedan, directora general del área académica económico-administrativa, puntualizó que todos los programas reconocidos son evaluados por primera ocasión. Este año, además, se han sustentado dos procesos de acreditación y evaluación del CIES, de esos comités de evaluación, 10 recreditaciones y 5 seguimientos para mantener la calidad de los programas evaluables. Recibieron los reconocimientos de calidad Patricia Arieta Melgarejo, directora de la Facultad de Contaduría y Administración en la región Xalapa, María Eugenia Sentíes Santos, directora de la Facultad de Contaduría y Administración, región Veracruz, José Luis Sánchez Leiva, director de la Facultad de Contaduría y Administración de la región Coatzacoalcos, así como también Andrea Francisca Ortiz Muñoz, directora de la Facultad de Contabilidad y Administración de la región Iztaccíhuatlán, y Carlos Alberto Ochoa Rivera, director de la Facultad de Estadística e Informática aquí en Xalapa. Son las 20 horas con 10 minutos. Uno de los premios importantes que tiene nuestra universidad y que afortunadamente se da en los años recientes a las mejores tesis es el premio Arte, Ciencia, Luz. En este caso, la Universidad Veracruzana otorgó el premio Arte, Ciencia, Luz 2016 a 13 trabajos excepcionales de nivel licenciatura, maestría y doctorado que se distinguen por su originalidad, pertinencia social, relevancia del tema, consistencia teórica, contribución y aportación. La ceremonia, que tuvo lugar en el Auditorio Alfonso Medellín Senil del Museo de Antropología de Xalapa, estuvo encabezada por la rectora Sara Ladrón de Guevara, la secretaria académica Leticia Rodríguez Audirac, el secretario de Administración y Finanzas Gerardo García Ricardo, los vicerrectores José Luis Alanís Méndez, Jorge Andaverde Arredondo, Alfonso Pérez Morales y Beatriz Eugenia Rodríguez Villafuerte, de las regiones Poza Rica-Tuxpan, Coatzacoalcos, Minatitlán, Veracruz, Boca del Río y Orizaba-Córdoba, respectivamente. En el evento fueron reconocidos los autores de los trabajos recepcionales, así como los directores de estos. En representación de los galardonados de nivel licenciatura, Maximiliano Sauza Durán, egresado de la Facultad de Arqueología, destacó que cada año en cada casa de estudios, el arte, la ciencia y la luz, el arte, la ciencia y la luz no dejan de existir. Afortunadamente, dijo el joven premiado, tenemos las herramientas, la herramienta principal para develar y confrontar nuestras realidades y atropellos. Tenemos la palabra y especialmente cierta luminosidad de nuestro lado. En tanto, María Gabriela Nachón García, egresada del doctorado en Ciencias de la Salud, a nombre de los premiados de nivel maestría y doctorado, subrayó que la profesionalización es una exigencia básica que permite tener mayores oportunidades de vida. Por su parte, la rectora habló del rigor con el que los universitarios fueron premiados y destacó que el modelo educativo integral y flexible renovó la generación de tesis, lo cual ha permitido formar estudiantes de muy alto nivel. Esto se demuestra con la generación de productos de investigación y de conocimientos de calidad, mismos que se suman a la función sustantiva de la universidad, que es la investigación. La rectora expresó que el premio Arte, Ciencia, Luz hace recordar a la comunidad universitaria que la meta principal es la búsqueda de la excelencia en el conocimiento e investigación producidos. Tras citar a Immanuel Kant, Sara Ladrón de Guevara afirmó que esta casa de estudios busca ser digna heredera de su pensamiento al compartir su idea de que el hombre no llega a ser hombre más que por la educación. En relación con el premio, Leticia Rodríguez Audirac, la secretaria académica, detalló que se recibieron un total de 130 trabajos, de los cuales solo 13 fueron los premiados, 4 de nivel licenciatura, 6 de maestría y 3 de doctorado. Señaló que por primera vez se incluyeron investigaciones de nivel técnico superior universitario, por lo que en años venideros seguramente también serán reconocidos. Agregó que desde el 2012 se ha entregado el premio Arte, Ciencia, Luz a 47 trabajos excepcionales distinguidos por su originalidad, aportaciones y pertinencia, a los que se suman los 13 que se otorgaron el día de hoy. Hoy platicábamos al mediodía de cómo en otros tiempos uno estudiaba en la universidad, acababa las materias, que antes se llamaban materias, ahora se llaman experiencias educativas, y entonces algunos se dedicaban a trabajar, otros se casaban, otros se iban a otros lados, viajaban, en fin, la vida tenía muchos cauces, y dejaban en el olvido hacer la tesis, que se convertía en un problema que se iba arrastrando como una pesada carga, ¿no? Como una cruz que iba cargando. Entonces decía, ahora sí voy a hacer mi tesis. Como propósito de año nuevo es que ahora sí voy a hacer mi tesis. Y el tiempo pasa. Los que se casan, tienen hijos, en fin, ustedes sabrán la dinámica familiar. Y así va pasando el tiempo y entonces por ahí se queda con que no se acaba la tesis. Ahora las cosas han cambiado en la universidad. no solamente aquí en la UB, también en muchas universidades, donde los estudiantes de cualquier nivel se les obliga a hacer un proyecto para que al momento que termine su carrera estén entregando su tesis y por lo tanto se puedan titular inmediatamente. Eso es algo muy importante. Y bueno, y ahora que se premian las tesis a través del Premio Arte, Ciencia y Luz, pues todavía mucho mejor, ¿no? Bien, por ejemplo, en el nivel de licenciatura fueron reconocidos Sandy Karime Deciano Aparicio, de la Facultad de Teatro, y su directora de tesis fue Elka Fediuk. Isela Morales Martínez, de la Facultad de Biología, y Juan Manuel Pech Canché, asesor del trabajo, también de la Facultad de Biología. Maximiliano Sausa Durán, de la Facultad de Arqueología, quien fue el que habló en la entrega del premio, y Lourdes Budar Jiménez fue su directora de tesis, así como Héctor Morales Muñoz, de la Facultad Química Farmacéutico Biólogo, así como Javier Hernández Martínez y Zaira Julieta Domínguez, director y codirectora respectivamente. Recuerden que el Premio Arte, Ciencia y Luz no solamente se le da al joven que obtiene este premio por su licenciatura o por maestría o doctorado, sino que también se le da a sus asesores, lo cual me parece muy justo. En maestrías se galardonó a Itandewi Margarita Pérez Delgado, de Artes Escénicas, y a Patricia Claudia Brogna, quien dirigió la investigación, a Abraham Puga Holguín, de Neuroetología, y a su asesor Juan Francisco Rodríguez Landa, a Mérida del Sagrario Barreiro Coutinho, de la Maestría en Desarrollo Humano, y a Elsa Angélica Rivera Vargas, quien fue la directora de su trabajo, al igual que Armin García Ortega, de la Maestría en Gestión de Organizaciones, y a su director Abraham Vázquez Cruz, a Diana Karen Sáenz Díaz, que por cierto ha venido a colaborar recientemente aquí con nosotros, Diana Karen, hablando precisamente de sus proyectos que tiene, que está impulsando sobre todo para egresados de la universidad. Entonces, felicitamos a Diana Karen Sáenz Díaz, de la Maestría de Investigación Educativa, y Ana Lucía Maldonado González y Lili Figueroa de Catra, directora y codirectora respectivamente de la tesis de Karen Sáenz. También en maestría a Daniel de Jesús Araujo Pérez, de la Maestría en Ciencias en Micro y Nanosistemas, y a sus directores Leandro García González y Pedro González García. También a los trabajos recepcionales de doctorado realizado por Wesley Francisco Dátilo de Da Cruz, doctorado en Neurotología, dirigido por Víctor Rico Gray, María Gabriela Nachón García, del doctorado en Ciencias de la Salud, que contó con Fabio Alfredo García García, y Ulises Jiménez Correa como director y codirector respectivamente, así como a Silvia Alicia Mancilla Sosa, de Literatura Hispanoamericana, dirigida por Marta Elena Munguía Satarain. Todos ellos, muchas felicidades, son los que obtienen en licenciatura, en maestría y en doctorado el premio Arte, Ciencia, Luz 2016. Son las 20 horas con 17 minutos. Mundo Universitario. Bueno, ahora vamos al mundo universitario y tenemos información desde la UNAM, gracias a nuestros compañeros de la Dirección de Comunicación de la UNAM. Para ensayar el envío a la estratosfera de dispositivos electrónicos, baterías, cámaras y sensores que ofrezcan datos de las condiciones en la capa de la atmósfera terrestre, que va de los 20 a los 40 kilómetros de altitud, un grupo de investigadores, profesores y alumnos de la Facultad e Instituto de Ingeniería, junto con el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM, lanzaron al espacio dos globos con carga útil. Esto es importantísimo, ¿no?, para estudiar la estratosfera. Lanzan dos globos que alcanzan de 20 a 40 kilómetros, mucho más alto que un dron, por ejemplo, ¿no? En los lanzamientos hechos en 2015 y 2016 con un globo aerostático, se logró recuperar la carga sin destruir. Los especialistas ya preparan un tercer lanzamiento para noviembre de 2017. Digamos, de alguna manera es una especie de carrera espacial. El equipo de trabajo del proyecto Carga del Servicio Mexicana busca crear, fortalecer y profesionalizar las capacidades en México para hacer pruebas y experimentos en ambiente subespacial dirigidos a la Academia Nacional e Internacional y a la iniciativa privada, explicó en rueda de prensa el coordinador del proyecto, Fernando Velázquez Villegas, de la Facultad de Ingeniería. Fernando Velázquez, doctor en Ingeniería y galardonado este año con el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, invitó a los universitarios a considerar esta herramienta para lanzar a la estratosfera experimentos científicos de diversa índole. Nuestra intención con este proyecto, que es vuelos suborbitales, es la profesionalización del área en el diseño, construcción, lanzamiento y recuperación de cargas útiles para vuelos en globos estratosféricos. Y esto, sobre todo, orientado hacia academia e iniciativa privada. Son una buena opción para realizar experimentos en ambientes cuasiespaciales, suborbitales, a bajo costo. Entonces, para un país como el nuestro, que empezamos a hacer algunos esfuerzos en cuanto a tecnología espacial, los vuelos en globo estratosférico son una excelente opción para realizar experimentos. Así es, efectivamente lo que dice Fernando Velázquez, lo que usted decía hace un momento. Entonces, por su parte, Jonathan Remba Uribe, de la empresa Remtronic Telecomunicaciones, explicó que esta experiencia ha permitido unir esfuerzos de científicos y empresarios para generar tecnología propia y probarla en condiciones reales. El diseño mecánico de esta unidad de medición CSM, así se llama, UNAM, consta de dos módulos. El primero es una estructura híbrida constituida por un marco de aluminio ligero y de alta rigidez con refuerzos de ULTEM, un polímero de alta resistencia mecánica que soporta alta temperatura. Pues imagínense, usted llega ya a 40 kilómetros en altura, usted puede tener problemas que podría tal vez quemarse del objeto. El segundo módulo es una estructura tipo torre que contiene la electrónica de la SCM, que es esta unidad de globo que sube, y la de los clientes también. Para el segundo lanzamiento de este 2016, los clientes fueron académicos del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El primero, explicó Mario Alberto Mendoza Bárcenas, del Instituto Politécnico Nacional, fue un sistema de adquisición de datos meteorológicos que viajó a bordo de la estructura lumínica protegido por tres sistemas de amortiguamiento. El segundo, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, fue un estudio sobre recubrimientos protectivos para sistemas satelitales. Con los vuelos suborbitales se puede evaluar el comportamiento de dispositivos y experimentos en un ambiente cuasi espacial sin incurrir en los elevados costos que implica una misión de este tipo. Esta iniciativa busca a futuro desarrollar satélites propios y contar con profesionales en el área que sean competitivos a nivel internacional. Y bueno, estos estudios son muy importantes para, no sé, información de climas, por ejemplo. Estos globos que pueden subir a 40 kilómetros de altura da información sobre climas, sobre los vientos mismos y también sobre sistemas de comunicación. Son importantísimos estas investigaciones que llevaron ahora de manera tripartita la UNAM, el Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Son las 20 horas con 22 minutos. Arte y cultura. Vienen llegando justo a tiempo cuando les tocaba participar a los compañeros de El Dúo Lunfardo. ¿Son dúo? Somos una agrupación de tango. Sí, Lunfardo, y es la maestra María Nogueira de la compañía Tango Media Luz. Ah, sí, muy bien, María Nogueira. Así es. Total, María, ¿y tu nombre? Rodolfo León. ¿Rodolfo? Sí. ¿Rodolfo, perdón, qué? León. León, ¿qué tal? Platíquenos qué van a hacer con esto, con Lunfardo. Bueno, nosotros queremos invitarlos a nuestro evento por la conmemoración del Día Internacional del Tango. El 11 de diciembre de cada año se conmemora ya mundialmente el Día del Tango. Y nosotros en esta ocasión, el sábado 10, vamos a hacer una conmemoración en el Café Teatro Tierra Luna. Ah, qué bien, perfecto. Sí. ¿Por qué se celebra el día 11, el Día Internacional del Tango? Es por el nacimiento de Carlos Gardel. Carlos Gardel, sí. Y Julio de Caro, ¿no? Ajá. Sí. Siempre me acuerdo de su muerte, que fue el 24 de junio, ¿no? Sí, eso fue en junio. En junio, claro. Entonces, Carlos Gardel nace el 11 de diciembre. El 11 de diciembre. Ah, pues qué bueno, qué gran homenaje, ¿no? Sí, y bueno, en este evento vamos a tener una clase abierta gratuita, que es a partir de las 7:30. Ajá, a partir de las 7:30 para todo público interesado puede ir y tomar la clase. Y ya a partir de las 8:30 comenzamos con un programa especial para conmemorar. Antes de continuar con la plática, les decimos que traen dos pases, ¿no? Traemos dos boletos para dos personas que quieren acompañarnos ese día. Y bueno, puede ser claro. Cualquier dinámica que estés gustando. No, más con que hablen, sí, con que hablen y que hacemos una rifa para que... Exacto, sí, las primeras personas que llamen se lo pueden llevar y acompañarnos este sábado. A todos aquellos amantes del tango, que aquí en Jalapa hay muchos, ¿eh? Sí, sí. Hay una buena cantidad de... Y va a haber música en vivo. Sí, las actividades comienzan después de la clase gratuita. Uh-huh. A partir de las 8:30 tenemos exhibiciones de tango a cargo uh-huh. de los alumnos de la maestra que están en el espacio Nolina, ahí mismo en el Tierra Luna. También a cargo de Jacobo Amaro, que tiene otra compañía, otros áreas tango, y de la compañía de la maestra, que es Tango Media Luz. Después de eso inicia también el concierto con nosotros, con Lunfardo, y tenemos un invitado especial que nos acompaña desde Jujuy, Argentina. Es un bandoneonista, que se llama Bellido. Él nos va a estar acompañando, tocando algunos tangos, y bueno, ese es como el número especial que tenemos en esta ocasión. Pues tú lo has de saber muy bien, pero sí. Yo creo que el bandoneón no es tan fácil de ver aquí en México. No es tan común y bueno, menos en Jalapa. Sí, y menos con un argentino. Sí, menos con un argentino. Hombre, sí, está maravilloso. Sí, vamos a estar ahí participando con él y después inicia la milonga. La milonga va a ser también con nosotros tocando. Uh-huh. Y bueno, quien guste acompañarnos y bailar también por ahí está. O aplicar uh-huh. lo que haya aprendido también en sus clases en la clase gratuita. María. Sí. Claro. Oye, María, a mí me gusta mucho el tango, verlo bailar, pero se me hace muy complicado. ¿Es realmente complicado? No es tan difícil, pero sí lleva su tiempo aprenderlo. Sí, claro. Porque es toda una técnica, ¿no? ¿Desde cuándo bailas tango? Tengo 8 años bailando tango. ¿Cómo te gustó? ¿Y cómo tomaste este gusto y pasión? Porque es una pasión el tango. Sí, pues fue... Primero fue como distracción, ¿no? Uh-huh. Me topé con las clases y me metí. Pero poco a poco fui encontrando como esa pasión que dices, ¿no? Tiene unos maestros de tango, ¿no? No sé con quién estabas o sí, con quién encontraste. Pues aquí hay varios. Estaba, hace tiempo estaba Carmen Atatagle, Otto Redocindo, la maestra Carmen. Sí, Carmen, por cierto, si nos escucha, le mandamos un saludo. Un abrazo, sí, a la maestra. Ojalá también nos pueda acompañar este sábado. Sigue bailando tango, me imagino, ¿no? Pues sí, ya no la he visto tanto, pero espero que sí siga bailando. ¿Necesariamente necesita pareja para bailar tango? Pues no, o sea, sí se necesita una pareja para bailar, pero para aprender no. ¿Qué es lo más difícil para bailar tango? Yo creo que conocerse a uno mismo, como reconocer su cuerpo, sí. Claro, y obviamente llevar el ritmo del tango. Sí, la musicalidad, pero eso se va entendiendo poco a poco. Sí, claro, que el tango es precioso, ¿no? Sí, muy precioso. Y aunque algunas letras del tango son dramáticas, mejor dicho, ¿no? Tiene mucho drama. Mucho drama, ¿no? Pero también tiene mucha poesía. Claro, que se expresa en el baile, ¿no? Ese drama, de alguna forma, ¿no? Sí, pues se trata de pasarlo a algo visible. Sí. A veces, o más bien la peculiaridad del tango que nace en los barrios bajos de Buenos Aires, domina un cierto machismo. Sí. ¿No es incómodo actualmente ese machismo en el tango? Pues no, creo que es parte de la formación del tango, es parte de la raíz, y cómo eso se respeta. También, obviamente, respetando el papel de la mujer, que tiene un papel sumamente importante en... Es una danza machista, pero le da un lugar muy muy bonito a la mujer. Sí, porque luce en los trajes mismos, ¿no? Hay una belleza, hay una estética del tango, ¿no? Sí, pues, sobre todo el papel de la mujer, que es lucir, es como lo más bello. Se me hace la parte más bella de la pareja de tango. Claro. Los movimientos de la mujer son siempre para adornar. Así es. Y bueno, Rodolfo, la palabra lunfardo viene precisamente de los barrios bajos, ¿no? Claro que sí, es el argot utilizado por en los arrabales, en todos esos barrios, para comunicarse, ¿no? Y que no se dieran cuenta exactamente de lo que estaban hablando las personas ajenas a ese ambiente. Exacto, y obviamente hay un lenguaje muy especial del tango, ¿no? Sí, los primeros tangos se escribieron en lunfardo, las primeras letras de tango, muchas están en lunfardo, y el lunfardo ya está dentro del español, del argentino, actual del urbano también. Para hacer una comparación, es como el chilango que habla en la Ciudad de México. Sí, exactamente. Sí, sí. Que hace cambios de palabras, juego, juguetean y solamente entre ellos se entiende, ¿no? Sí, exactamente. Es eso. Es eso. En esta combinación de habitantes, en el caso de Argentina, ¿no? De italianos, de gente pobre, marginada. Sí. Que se agolpa ahí en los barrios de Buenos Aires. Sí. Y va creando el tango, ¿no? El tango se nutrió de todas estas emigraciones, especialmente de la italiana. Sí. Tiene mucho de lo italiano y, bueno, el bandoneón llegó por mar desde Alemania y le impregnó al tango toda esa expresividad, ese dramatismo. Uruguay y Argentina se pelean la cuna del tango, ¿no? Sí, sí, siempre está en discusión. Incluso la propia nacionalidad de Carlos Gardel, ¿no? Claro, sí. Sí. Sí, sí, pero el tango, bueno, nació en el alrededor del Río de la Plata, Uruguay, Argentina, y claro que en algún momento pues ya se identifica más como Argentina, uh-huh. Pero hay tango en los dos lados del río. Uh-huh. Así es. Recuerdo a un programa de radio, no sé, llegaron a escucharlo aquí en Radio UV con don Pablo García, dedicado al tango. No, no nos tocó. No. Era, la oportunidad. Era muy bonito programa, porque además tenía ese sabor de radio antigua, ¿no? Con la voz de don Pablo, que era una muy buena voz, una voz muy cuidada, y tenía su programa, ¿no? Sentimiento Gaucho se llamaba el programa. Sí. Era sí, muy, muy bonito. Sí. Y bueno, obviamente Carlos Gardel es el ícono y es el gran personaje a seguir dentro del tango. Pero ¿qué otros músicos te gustan a ti, Rodolfo? Bueno, yo inicié en el tango con Astor Piazzolla, pues uh-huh. A través de la Facultad de Música. De la música clásica, el más cercano que tenemos es Piazzolla. Uh-huh. Pero una vez conociendo a Piazzolla, me empecé a meter más y más a fondo al tango. Me enamoré del tango y encontré todos esos músicos que estaban antes y que también están ahora otros más que ha dejado la escuela de Piazzolla. Uh-huh. De los anteriores, bueno, está Aníbal Troilo, Osvaldo claro. Pugliese. Claro. Sí, todos ellos me gustan mucho, o sea, cada uno tiene su estilo. En la época de las orquestas típicas, cada orquesta tenía su propio estilo y eso está volviendo a pasar. Están resurgiendo las orquestas típicas y los sí. grupos, cada uno identificable con su propio estilo. Porque Astor Piazzolla rompe con todo el tango tradicional. Es algo, sí, cambió algo mucho. Avanzado para su época, ¿no? Sí, sí, ella comenzó a, por su misma formación de músico clásico, comenzó a meter elementos sí, de la música de Bartok, del jazz, y transformó muchas cosas y dejó una escuela. Fue difícil, por lo que he leído, ha sido difícil quitarse la sombra, ¿no? De Piazzolla. Después claro. de Piazzolla hay cosas que suenan mucho a Piazzolla. Pero bueno, eso fue alrededor de los 80s, 90s, bueno, 90s después de que falleció. Pero actualmente ya hay estilos identificables que sí se separan mucho de la estética de Piazzolla. Sí, claro. Mira, le mandamos saludos a don David Caraza. Ya, se ve uno de los boletos, fue el primero que habló. Claro. Se lo lleva don David Caraza, tiene ya su boleto para esa presentación con Lunfardo. ¿Cómo se llama el espectáculo? Es la conmemoración del Día Internacional del Tango. Ah, sí, perfecto. Sí. Entonces, don David puede venir por su boleto, va a estar aquí en Radio Universidad Veracruzana. Sí. Tenemos uno más sí, para que hablen. Claro. Sí, y lo esperamos desde las 7:30 con la clase para que tome sus lecciones, sus lecciones de tango. Oye, María, ¿qué tan complicado es bailar a Piazzolla? ¿Lo has bailado? Sí, es un poco difícil en cuanto a seguir el ritmo. Uh-huh. Se siente el pulso, pero a veces no es tan fácil identificarlo. Uh-huh. Sí, claro. Entonces, se vuelve un baile un poco más expresivo, más que seguir el ritmo, más que, digamos, rítmico, sería un baile mucho más enfocado a la expresividad, ¿no? A esa dramaturgia del tango. Exacto, y una dramaturgia en el tango. Sí. ¿Tú estudiaste danza? ¿O? Sí, estudié educación artística enfocada a la danza, y pues... ¿Aquí en Artes? No, estudié en el Instituto Educacional de la Danza en Andegüe. Ah, mira. Sí. Está bien. Uh-huh. Sí, y entonces, pues allá en estas maneras de interpretar el tango, de Astor Piazzolla hay dos que me gustan mucho, que bueno, son sus clásicos, ¿no? La de Libertango y Adiós Nonino, ¿no? Sí. Esos son maravillosos. Bonitas, sí. Aunque tiene muchos más, por supuesto, ¿no? Claro. Sí. Pero esos son fantásticos. ¿Tú qué tocas, Rodolfo? Yo soy pianista. Pianista. Encargo del piano y la dirección de Lunfardo. Uh-huh. ¿Sabes hablar Lunfardo? No realmente. Conocemos algunas palabras, claro, pero el nombre del grupo lo elegimos por el significado que tiene en los inicios del tango. Claro, por supuesto. Sí. Pues muy bien, muchas gracias María Nogueira por estar con nosotros. Muchas gracias. También muchas gracias aquí a Rodolfo León. Muchas gracias por nosotros. La invitación. Entonces, este sábado 10 de diciembre, sí, pasado, en Tierra Luna. Pasado mañana, sábado 10 de diciembre, desde las 7:30, la clase es abierta a todo público. Uh-huh. Si gustan quedarse al evento, a partir de las 8:30 inician las exhibiciones y el concierto. También aprovechando, pues les adelantamos un poquito la sorpresa, que es, vamos a sortear con su boleto, adquiriendo su boleto, ya tienen derecho al sorteo de un mes de clases gratis de tango, ahí en Onina, que sí, es el espacio que está en Tierra Luna. Ajá, donde la maestra da clases. La parte alta, donde... Arriba, sí. Arriba, sí. En los altos de Tierra Luna. Que más ahorita que van a Tierra Luna, pues van a encontrar una piñatota que está lista para la posada, ¿no? Sí. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Bueno, en Facebook, las clases de tango en Jalapa, Tango Media Luz y Lunfardo Tango Instrumental. Ahí tenemos la programación y vamos subiendo también videos sobre nosotros. Uh-huh. Y para quienes pueda asistir, ahí puede encontrar también los próximos conciertos, los próximos exhibiciones. Y el próximo año, pues, ya estamos planeando de una vez el homenaje a Gardel. Así que por ahí los estaremos anunciando. ¿Ese homenaje a Gardel, cuándo tienen pensado hacerlo? En julio, bueno, en junio, ¿junio? Justo alrededor del 24 de junio, uh-huh, que se conmemora, de su fallecimiento, aniversario luctuoso. Pensamos hacer un homenaje a Gardel. Claro, uh-huh, muy bien, perfecto. El gran tango, ¿no? ¿Cuánto cuesta la entrada? Ah, claro, la entrada cuesta 50 pesos. Ah, muy bien. Sí, incluye, como decía antes, la rifa y bueno, van a poder disfrutar del tango que se hace aquí en Jalapa. Y el buen precio. Sí. Sí, a mí me impresiona cuando hay una actividad de tango, que llega mucha gente. Sí, jala mucha gente. Y veo que hay buenos bailadores de tango. Hombres y mujeres, ¿no? Sí, estamos trabajando en fortalecer la comunidad tanguera. También nos va a acompañar Jacobo Omar, ¿no?, con otros Aries Tango. Uh-huh. Y bueno, aquí estamos nosotros. Contáctenos para cualquier cuestión del tango. Estamos como abiertos mucho a sugerencias, ¿no? A conocer a la comunidad de tango, ver a quienes les interesa y qué podemos hacer para hacer crecer esta cultura del tango aquí en Jalapa. Uh-huh. Pues los invitados a que vayan y que se vistan elegantemente, porque los que van al tango se visten con elegancia, aunque gracias, fueran de barrios, ¿no? Sí. En aquellas épocas, ¿no? Con su traje, su sombrero, y regularmente las mujeres de vestido negro, ¿no? Negro, rojo. Con abertura al lado, sí, ¿no? Medias negras. De red, sí. Medias de raya. Sí. Así es. No, pues todo eso son los elementos del tango, ¿no? Bueno, recuerden que tenemos un boleto más que vamos a otorgar al que abre la siguiente llamada que nos llegue. Ya tenemos a don David Caraza, que puede venir por su boleto aquí. Y pues agradecemos a María Nogueira y a Rodolfo Leo que hayan estado con nosotros entonces el próximo sábado. Así es. A partir de las 19:30 horas. Claro que sí, por ahí los esperamos. Muchas gracias. Tierra Luna, ahí en Rayón, ¿no? En Rayón número 18. Cerca de Los Berros. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Nosotros continuamos con nuestra información y les decimos que el día de mañana es el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Como suele suceder los miércoles, en la mayoría de los casos, a las 20:30 horas, la hora clásica, se presenta la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y en esta ocasión una de las obras medulares en el repertorio del siglo pasado, el concierto para orquesta del maestro húngaro Béla Bartók, que nació en 1881 y fallece en 1945, se ha interpretado por la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la dirección de Lanfranco Marcelletti. Esto será este viernes 9 de diciembre en la sala Tlacna, a la hora clásica, las 20:30 horas. Y bueno, también recuerden que este concierto se transmite a través de Radio Universidad Veracruzana, el 90.5 XHROV, NFM Radio UV. A partir de las 20:25 más o menos va iniciando la transmisión, y a las 20:30 que inicia el concierto, pues ya se encadena directamente para poder escucharlo. Que se oye muy bien, por cierto, he tenido transmisiones que se oyen muy bien recientemente. La jornada se complementará con la obertura Lutzpiel de Ferruccio Busoni y la suite derivada de la música para el ballet Espartaco del soviético Aram Khachaturian. El concierto para orquesta de Bartók se asocia indisolublemente a la última etapa vital del compositor y fue escrito en Estados Unidos en 1944. El músico había buscado refugio en Norteamérica desde 1940, terriblemente afectado por la capitulación de Hungría ante el nazismo. En 1943, su situación se complicó drásticamente. Sin recursos y afectado por la leucemia, Bartók fue hospitalizado y bajo estas penosas circunstancias le llegó un encargo procedente del director de la Orquesta Sinfónica de Boston, institución que cubrió los gastos de su hospitalización. Parcialmente recuperado y con el ánimo por los cielos, en el lapso increíblemente corto de 7 semanas, Bartók finalizó su obra. Así surgió el concierto para orquesta, que fue estrenado por la citada orquesta el 1 de diciembre de 1944, con una respuesta favorable por parte de la crítica y el público. Pero su salud se hallaba dañada irremediablemente y murió 10 meses más tarde, en septiembre de 1945. Así, el concierto para orquesta resulta en una suerte de testamento artístico de este admirable creador, Béla Bartók. El título de la obra responde a la estructura virtuosística de la obra, que convierte prácticamente a todos los miembros de la orquesta en solistas, pero también es, de acuerdo con su forma y características, toda una sinfonía que resume distintas facetas del pensamiento estético de Bartók. No fue artista de concesiones, pero su avanzada estética sonora jamás se desligó de la música tradicional y del patrimonio popular húngaro, de modo que su obra se mueve en un ámbito sumamente amplio y que se presta para la generación de conceptos ambiguos en torno a la misma. El concierto para orquesta de Béla Bartók es la ejemplar celebración de creatividad vibrante y vital. Es sin duda una de las grandes obras sinfónicas generadas durante el siglo pasado. Para este evento, los boletos tendrán el costo acostumbrado. Recuerden que también hay descuento para los estudiantes. Y si usted requiere de más información, pues pueden consultar la página de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que es así tal cual, www.orquestasinfonicadejalapa.com. Son las 20 horas con 41 minutos. De diciembre de 1980, asesinan a John Lennon en Nueva York. Y hoy lo recordamos a John Lennon. La muerte de John Lennon al iniciar la década de los 80 del siglo XX significaba el fin de una época, un capítulo cerrado donde la mayoría de los jóvenes de diversos países se había rebelado contra el autoritarismo, disfrutó su vida a ritmo de rock and roll, vivió la transición del blanco y negro al color, de la radio a la televisión. Marx, Engels, Lenin, Freud, Sartre, Foucault, Althusser, el Che Guevara, entre otros pensadores más, influían en las juventudes que tomaban las calles, protestaban contra la guerra de Vietnam, contra la cerrazón de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, con el plan de mayor pacifismo, se integraban a comunas hippies, donde la paz y el amor eran las banderas desplegadas de la buena onda. La cultura de masas apenas comenzaba a ser un fenómeno social gracias al desarrollo de la televisión. Las nuevas producciones cinematográficas que se dirigían a un público juvenil y la industria disquera junto con la radio lograban formar el top 10 del gusto musical. En ese contexto reinaban las imágenes de Elvis Presley, James Dean y los sectores opositores a la guerra como Bob Dylan. Pronto un adolescente de Liverpool empezaría a forjar un estilo propio, John Winston Ono Lennon, quien vivió una niñez forjada en el Club de los Corazones Solitarios ante las desavenencias irreconciliables de sus padres. Líder nato, a los 16 años formó su primera agrupación, The Quarrymen. Tocando en una fiesta conoce a Paul McCartney, el Big Band del Universo Beatle hizo explosión. Pronto se unirían George Harrison, en breve lapso Stuart Sutcliffe, y finalmente a Ringo Starr. Los Beatles estaban listos para dominar al mundo a través de su música y emerger como deidades. Beat, ritmo, beat, poesía, contracultura, Beatles, escarabajo, insecto que se encuentra prácticamente en cualquier lado. Y Beatles, juego de palabras ingenioso creado por John Lennon. La mancuerna mágica, Lennon y McCartney, encontró los caminos por donde transitaron las inquietudes juveniles de la década de los 60. La imagen de los Beatles era peculiar. No abandonaban sus trajes de corte inglés moderno, pero sus cabellos abultados con corte de príncipes medievales contrastaban con la solemnidad y los acercaba a la rebeldía, donde el sarcasmo era la mejor arma para burlarse de todo mundo. Love Me Do. Las voces casi adolescentes comenzaron a crear histerias colectivas. Brought Me To You. Las guitarras eléctricas dominaban el escenario. Please, Please Me. La batería hacía lo suyo. Thank You, Girl. Y el trabajo eléctrico lo mismo le daba esencia al rock que a una balada. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And new one just begun. And so this is Christmas. De una caverna, The Cavern, emergen como de las catacumbas de Platón y el mundo de los sueños posibles se apropia de los jóvenes que estaban contra la guerra de Vietnam y dudaban del orden establecido. Hamburgo, la ciudad del pecado, quedó rendida ante el sonido Beatle y pronto el país creador del rock and roll exigiría la presencia de esos cuatro mozalbetes que desde Liverpool hacían volar y soñar a la juventud de casi todo el mundo. ¿Qué irradiaban los Beatles que enloquecía a sus fans? ¿Eran acaso la anunciación del Espíritu Santo en plena promoción del amor y la paz? Sus letras no llamaban a la revolución ni eran de crítica extrema como las de Bob Dylan. Simplemente eran la creación del sonido representativo de los 60 que encajaba en todo aquel joven que buscaba un mundo diferente. El provocador de todo, eso era sin duda John Lennon. Tal vez por eso, al sentirse creador y responsable de los destinos de la época, se atreve a decir: los Beatles son más populares que Jesucristo. En una entrevista, Paul McCartney confesaría que consumía drogas y los detractores empiezan a ver mensajes ocultos en las canciones como Lucy in the Sky, White Diamonds. Pasa como una clara alusión al LSD. Lennon declara: ya me puse a revisar todos los títulos de las canciones de los Beatles para ver qué drogas me encuentro. One, two, three, four. Brian Epstein, el manager del grupo, muere repentinamente en 1967 y las fisuras de los Beatles empiezan a crearse. También crean su propio sello disquero, el mítico Apple, y Lennon ya no era el creador absoluto de las canciones. Paul empieza a componer por su parte y hasta George Harrison sorprende como compositor. En un acercamiento a la espiritualidad, realizan su famoso viaje a la India en 1968, donde conocen al gurú Maharishi. Al principio, el principio y fin de los Beatles. Al regreso de ese viaje, el destino empezó a tejer la separación. Lennon estaba casado con Cynthia, pero su relación aparecía siempre oculta hasta que literalmente ella, por no subirse a tiempo al tren, pierde a John. Diversas situaciones de vida sentimentales e intereses empresariales encontrados llevan al rompimiento de los Beatles. Algunos achacan la separación a Yoko Ono, el amor de la vida de Lennon. Las facciones asiáticas contrastaban con la figura inglesa y los prejuicios afloraban alrededor de la pareja. No sé qué le ve a esa, yo estoy más bonita. Llegué a oír una vecina que decía con despecho, me consta. Los Beatles rompen al despuntar la década de los 70. Habían sido la ilusión de los jóvenes de los 60 y los dejaban en el desamparo. Lennon, rebelde de cuño, puso su marca en los 70 y junto con Yoko Ono retó al mundo a buscar la paz. Retratarse desnudos, hacer una conferencia de prensa por 7 días en una cama, apoyar todo movimiento pacifista, no tenía otro mensaje que buscar la paz. Imagina, se convierte en su manifiesto utópico, el Platón de Liverpool regresa a la caverna. Despuntaban los 80, Lennon se sentía bien consigo mismo y con el mundo. Tal vez se preparaba para dejar otra impronta en otra década. Pero un extraño personaje, como suelen ser los asesinos solitarios, cegó la vida de un ícono universal. La caída del muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética, el avasallamiento del neoliberalismo, ya no fueron del mundo de John Lennon para exigir denle una oportunidad a la paz. La mañana del 9 de diciembre, después del asesinato de John Lennon, en la Ciudad de México, la Ciudad de México era gris. La noche anterior, John Lennon había sido asesinado por Chapman. Ahora sí, definitivamente, el sueño había terminado. Clásico, imagina, ¿no? Una canción utópica de John Lennon, que como siempre se decía, buscaba la paz, y vaya manera de fallecer, justo un 8 de diciembre, el 8 de diciembre de 1980, hace 36 años, este joven Chapman asesina a John Lennon. Algunos decían, y de acuerdo con algunas declaraciones que había hecho en su momento Chapman, que había sido porque no le había dado un autógrafo, eso decía. Pero también el propio Chapman estaba mal. Incluso alguna vez declaró, si no hubiera sido John Lennon, no hubiera sido otra persona, de todas maneras iba a matar a alguien. Así es como piensan algunos personajes de la libertad de los Estados Unidos, de esa libertad que a veces los enloquece y los hace hacer cosas como esta, matar a un ícono del mundo, a John Lennon. Fue realmente brutal conocer esa noticia hace 36 años. Y bueno, lo queríamos recordar aquí a John Lennon, que por cierto, era uno de los personajes que influía mucho, pero muchísimo, en el espíritu de la universidad, de las universidades de la década de los 60 y los 70, por supuesto. Bueno, descanse en paz el gran John Lennon. Y nosotros, bueno, les seguimos invitando a varias actividades que hace nuestra universidad. Recuerden que estamos llegando ya al final del año. Empieza a haber varias presentaciones de coros navideños, empieza a haber algunas audiciones navideñas también, pero bueno, también hay exposiciones. Recuerden que la Galería Universitaria Ramón Alba de la Canal exhibe la muestra itinerante de la Quinta Bienal Nacional de Artes Gráficas Chinsaburo Takeda, la cual permanecerá hasta el 15 de enero de 2017 para la comunidad universitaria y público en general pueda apreciarla. La edición de este año, que tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de las artes gráficas del país, contó con la participación de 461 artistas y un total de 748 obras de toda la República Mexicana, y tuvo como país invitado a China. La muestra, integrada por 47 obras, fue inaugurada el miércoles 30 de noviembre por Gustavo Olivares Morales, director de la Galería Ramón Alba de la Canal, Saúl Castro, representante de Chinsaburo Takeda, y Fernán González, representante de Esther Hernández Palacios, directora general de Difusión Cultural, fueron los que estuvieron en esta inauguración. Gustavo Olivares comentó que es la última exhibición del año en la que se muestra la riqueza gráfica de Oaxaca y del país, por lo que invitó a los universitarios y público diverso a visitarla también. O sea, hay también piezas de Oaxaca y de China. En tanto, Saúl Castro comentó que la Bienal se ha convertido en un trampolín para los jóvenes creadores, ya que a partir de su participación han sido reconocidos a nivel nacional. También detallo que es el primer punto que visitan desde la premiación exposición de los pintores en Oaxaca. Los visitantes a la galería observarán obras elaboradas con diversas técnicas gráficas, principalmente en xilografía, litografía, aguatinta, algunas otras consideradas mixtas y revolucionarias porque usan nuevos materiales, entre otras. Cabe mencionar que esta muestra recorrerá otros puntos del país, entre ellos la Ciudad de México, Durango, Yucatán y McAllen, Texas, en los Estados Unidos. La exposición puede visitarse de lunes a viernes de 9 a 20 horas y sábados y domingos de 9 a 14 horas y de 15 a 20 horas. Y recuerden que siempre el acceso a la Galería Ramón Alba de la Canal es gratuito y vean, realmente vayan porque hay unos cuadros, hay unas litografías, unas xilografías y aguatintas sensacionales. Algunas de ellas que vienen de Oaxaca tienen pues todo este sello del maestro Toledo, ¿no? Algunos se reflejan en ese tipo de obras. Y bueno, también recuerden que se exhiben piezas de China, lo cual también es muy importante en ese tipo de exhibiciones. También los invitamos a que vayan al Museo de Antropología. Vienen las vacaciones, entonces los que no han ido a los museos, los invitamos a que vayan. Está aquí el Museo de Jalapa, pues aquí abajo del Parque Juárez, hay unos elementos de la historia de Jalapa, pero el Museo de Antropología, por supuesto que siempre será un excelente lugar para visitar, porque pues ahí se encuentra nuestra historia, la historia del Golfo de México, ni más ni menos, ¿no? Pero además también de los pueblos que formaron el Golfo de México y que crearon grandes civilizaciones. Pero también está ahorita una exposición muy importante de los primeros hombres que habitaron este continente. Entonces vayan a verlo, vale la pena ir en el Museo de Antropología, entre lo que se puede ver aquí en Jalapa. Bueno, nosotros ya nos vamos, sin antes decirle que Rafael Tovar y de Teresa, que está al frente de la Secretaría de la Cultura, fue ingresado al Hospital Militar, se ha estado muy enfermo recientemente, y pues tan ha estado enfermo que no fue a la inauguración de la pasada FIL de Guadalajara. Regularmente el secretario de Cultura, en este caso ya por llamada así, es el que va a la FIL de Guadalajara, no fue, fue su representación José Narro, y bueno, ha sido hospitalizado Rafael Tovar y de Teresa esta noche en el Hospital Central Militar. Bueno, nosotros ya nos vamos, los esperamos aquí el día de mañana a las 14 horas en el informativo de la UV, y aquí este programa regresa a esa voz universitaria regresa el próximo lunes, mañana no hay porque es el concierto de la Sinfónica. Muchas gracias a Joel Bonilla, que es el realizador de este informativo, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Germán Martínez Acevedo les desea que pasen una muy buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.